Loli lo cumbiero con la mano bien arriba, con la mano bien arriba, con la mano bien ahí. Loli lo cumbiero con la mano bien arriba, con la mano bien arriba, con la mano bien ahí. Me parece que a vos te falta jabón, no te hagas la tonta, no te como dos, vos haces como un pez, pero te bañaste, te mata del lejos, lo tuve a pintar. Me parece que a vos te falta jabón, no te hagas la tonta, no te como dos, vos haces como un pez, pero te bañaste, te mata del lejos, lo tuve a pintar. Yeah.